levanta la presión del Chico. Y ahora el que nos demora es el conjunto que ha seguido tratando de mantener el 5-0 frente a la representación de Uruguaya en esta final del campeonato del mundo de 1950. El señor Carmen Conan de Cogestión. Gran Oscar y la voz del aire de Montevideo con 6-8, 6-14 de ambas cortas. Y la gran caída del interior del estadio Maracaná cambió de Canet. La misma trayectoria se llevaron por Valle seguida fielmente. Martínez Tomás era un gran presidente. Para sacar a la boca de una más. Martínez Tomás Coral. Atacado ya el arquero Vázquez. Falta que juega el campo. Uruguay buscando cabecear un campo difícil. Cabecero Luis Andrade fuera de la cancha. Uruguay recibimos. Va recogiendo Julio Vargas. Ya sé que. Que queda a la izquierda. Julio Pérez. A ver si lo cobra ahora. Ah, tampoco lo cobró. Le dejaba de Avenida frente a Julio Pérez. Que viene el cielo Julio Pérez. Que tampoco cobra. Para que venga a Avenida avanzando. Cayó Macía González. Frente al centro delantero de Mirky, con todo el centro de Mirky, ha preparado frente a la popular. Y si River permite alguna brusquedad dentro de la cancha como la que hemos mencionado, sin que la cobrara, va a ver también de parte del equipo uruguayo, esto no puede ignorarlo nadie. Aquí está Daniel, entonces protestando Jair, y el River va a ver quién sabe lo que le dice en contestación a protesta. Viene avanzando Julio Pérez lentamente frente a Ari. Ya viene colocándose Jair en la marcación de Julio Pérez. Al paso la punta derecha para allí. Está allí la frente a Vidal. Detrás de Vidal se pasa para Julio Pérez. El fresco puede volver a Villa. Y cambió la pelota en dirección de Villa. Vidal venía derribado ya. Sí. El que no cobra. La pelota llega al área, recoge Barrio. Está bien, River. Va sacando Barrio. Es la pelota en campo Uruguay. Cabeceo se atrás a Lenín. Se pide toma el coral. Para el siguiente Jair. Sigue Jair a Lenín. A Lenín en la derecha, Titi. Titi es en contacto, que era ganando Brasil 1-0. Y entre Titi de frente, Teje. Viene hacia atrás. Vuelve a girar a Titi. Ahora colocó el pase de la derecha para Titi. Viene avanzando Titi. Se llega a Meta de Río. Y son puestos viejos. Y no puede protestar de ninguna manera Titi. Se retrae porque cuando salió a Meta, con todo el miedo de Titi de Brasil. Y está protestando Brasil, también el público. Bueno, entonces tendríamos que dejar de decir muchas cosas que están aconteciendo porque no podemos olvidar que está ganando Brasil por 1-0 que es final del campeonato del mundo que se juega en Brasil. Además, River no está bien en el arbitraje en este segundo tiempo. Como de costumbre, somos muy honestas, honestos en todas estas apreciaciones. Va a ser efectivo el tiro libre del jugador Jair. Cuidado, Fernández Diabi corresponde con el tipo del conjunto Uruguay. Ganó de Nadie Radio Carve, del estadio Maracaná en Río. Va a ser efectivo el gol, sí. Atacando a Matías González. Le toman cuenta en la pelota en campo Bástile. Va colocando el cabrito de agua, buscando la habitación de Pilar. Va escuchando a Rodríguez Fernández con mucha dificultad agua frente a la popular. Y ahora se toma así, así la tiene la bandera. Va atacando ya el cabrito de agua en el agua. ¡Genial! Recibiendo de por estar a cargo de Tejé, que va a ser efectivo el tiro ahí. Armino la lleva de los bancos, tiró Tejé. Se la va a pasar el en el conjunto Bástile. Hacía falta el señor Grande, Julio Pérez, buscando la habitación de Chafiro. De golpear, frente a Vigo. Arrestando el cabra Chile. Para el señor Grande. Se enfrenta a Gambetta, y ahí se pasa la lista para Julio Pérez. Todo García la defensiva ahora. Viene avanzando Julio Pérez, frente a Danilo. Buscando el gol, no lo logró todavía. Viene hacia atrás, por el pelotón de ahí. Colocó el pase para ahí. O viene la punta derecha a Villa. Viene avanzando Villa, frente a Vigo. Acá le trabó a Vigo. Salió Villa con la pelota en el área. Colocó el pase. ¡Gol de Juárez Chafino! Colocó el centro de Villa. Recibió Juárez Chafino dentro del área. La pelota entró sobre la izquierda de Barroca. Empató Uruguay. Tiro el centro de Villa. Le dijo que no podía Vigole con el puntero Uruguay. Lo dejó en el suelo y otra vez. Siguió Villa con la pelota. Colocó el centro corto. Tiró Juárez Chafino en el área. No la pudo hacer Barroca. Se quedaron libres acá. El estadio de Maracaná ya no va a venir. 1-1. 21 minutos de juego en el segundo tiempo.